las universitarias chilenas. 1. Era todavía pleno invierno cuando por primera vez las vio. Justo al comienzo de la cuesta del Rey Chico, en la primera curva y donde junto a la pared hay un sencillo plano de la Alhambra. Las dos, pegadas al panel donde se refleja este plano, miraban muy interesadas, ajenas por completo a lo que un lado y otro sucedía. Solo 30 metros más abajo, por donde el puente del Aljibillo y el río Darro, los turistas observaban las torres de la Alhambra. Algunos hacían fotos, otros revisaban mapas o se iban cuesta del Chapiz arriba en busca del mirador del San Nicolás. El cielo estaba nublado, pero el sol se veía de vez en cuando. Hacía frío porque en Sierra Nevada las nieves ya habían caído y la naturaleza se veía como muerta. Desnudos los álamos junto al río, por la umbría del Generalife y por el bosque que desde la Torre de Comares cae para el río. Pero a pesar de la gris tarde, muy melancólica, íntima y como perteneciente a paisajes misteriosos y lejanos, el momento parecía hermoso. Único desde luego como cada trozo y momento por este lugar de Granada. Y él, solo como tantos otros días, cruzó el puente del Aljibillo. Miró a las aguas y comprobó que hoy bajaban turbias. Color café con leche, que es el color que tienen las tierras por Jesús del Valle y otras partes altas en la cuenca de este río. Y cayó en la cuenta que las lluvias habían caído, no muchas pero sí en cantidades suficientes para que el río hoy bajara de este color. Al frente, a su derecha y sobre la colina, observó las torres de la Alhambra y el bosque cubriendo toda la ladera hacia el río. Solo dos niñas jugaban en la explanada del Rey Chico y por el camino de la Fuente del Avellano, a su izquierda, un par de perros corrían siguiendo a sus dueños. Se dijo y preguntó, irán a las cuevas que hay por este rincón de Granada. ¿Cómo estará la joven rusa de la cueva del gato Ranset? Y durante unos segundos su pensamiento se ocupó en ella. Siguió avanzando por el camino del centro, el de la cuesta del Rey Chico, y al dar la curva las vio. Dos jóvenes, una de cuerpo grueso y estatura baja igual que su compañera, pero esta última, de complexión más delgada. Se ocupaban con mucho interés en el plano que el patronato de la Alhambra instaló hace unos meses. Se acercó sin que ellas lo vieran y cuando estuvo a solo unos metros, las saludo y les pregunto, ¿buscáis algo? La de cuerpo más grueso miró como sorprendida y pasado unos segundos aclaró. Queremos ir a la Alhambra, vamos bien por aquí. Con gusto les explico. Este camino, en cuesta muy pronunciada pero bonito y con un arroyuelo de agua muy clara por la derecha, lleva exactamente a los pabellones de entrada a la Alhambra. ¿A qué sitio vais vosotras? Estamos explorando porque no conocemos nada. Hemos llegado a Granada hace solo unos días y vivimos cerca del campus universitario. por donde caen los bosques de la Alhambra. Se acercó al panel informativo y sobre el plano les indicó el recorrido y el punto exacto de los bosques que buscaban. Les explicó después los detalles y los puntos interesantes por estos lugares y las despidió. Lento continuó remontando la empinada cuesta y antes de dar la segunda curva, por donde a la derecha queda un pequeño muro y se ve el arroyuelo que baja desde las murallas, miró para atrás. Vio que las dos jóvenes también subían despacio y no a mucha distancia de él. Pensó esperarla para explicarles las cosas por el rincón, pero no lo hizo, imaginando que quizá no se sintieran bien. Por eso siguió despacio, marcando sus pasos cuesta adelante y notando ahora el vasto empedrado en este camino. Vino a su mente la noticia que en la prensa había leído hace unos días. El patronato de la Alhambra y Generalife de nuevo hará obras en la cuesta del Rey Chico. Tienen pensado levantar el empedrado de este camino y sustituirlo por el típico empedrado fino granadino. También proyectan arreglar el Hotel Reuma y todo el entorno por ese lado del río Darro.